plaza con hojas cayendo, tu mirada encerrada en el cielo, oculto en tus brazos me recuerdo, con mi boca recorriendo tu cuello. Aunque abra mis ojos, no puedo dejar verte aquí, como si estuvieras aquí, sin útil tratar, con mi mano confinar, como arena el tiempo. Esa risa que me acecha en el viento, esos pasos que ya son solo ecos, un cristal que me protege del frío, un asiento que sigue vacío. Cada camino que se muestra y cada escalera me llevan a ti. Y esas canciones que tu radio solía oír, no puedo dejarlas ir. Que es